Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El incendio forestal declarado este viernes en un paraje de pinos Genil en Granada y que obligó a cortar el tráfico en un tramo de la carretera A395 ha sido controlado. El fuego se originó en Aguas Blancas y ha quedado controlado, como decimos, sobre las 9:30 de esta tarde. El Infoca informa que mantendrá esta noche en la zona para su remate y liquidación dos grupos de bomberos forestales y dos vehículos autobombas. Y un incendio cuyas causas se desconocen ha destruido varias infraviviendas de un asentamiento de inmigrantes en Lucena del Puerto, en Huelva. Afortunadamente ha podido ser desalojado a tiempo y ninguna persona ha sufrido daños. Se trata del poblado de Santa Catalina. El 112 dio aviso a los bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil, a Cruz Roja, al 061, Policía Local e Infoca. Durante las labores de extinción de las llamas se han recogido unas 40 bombonas de gas que se encontraban en la chabola siniestrada. Se desconoce el número exacto de personas afectadas. Más de un 15% de las piscinas comunitarias de la Axarquía y de la Costa del Sol Occidental están cerradas por la falta de agua, por orden de bandos municipales, algo que está provocando conflictos entre comunidades de vecinos. Álvaro López Millán es gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Hay una guerra abierta en doble sentido. Por un lado, entre los propios municipios, entre comunidades de propietarios, y sabemos de casos donde se ha denunciado directamente a la comunidad de propietarios de al lado, porque no está haciendo un uso adecuado según marca el bando municipal. Y después también hay muchas dudas, muchos problemas de vecinos que ven como en su ayuntamiento, en su municipio, no se puede llenar la piscina y a lo mejor en la calle de al lado, que corresponde a otro municipio, se da el caso que las restricciones son más flexibles. Se amplían las restricciones en las poblaciones que se enmarcan en el sistema de abastecimiento de Puerto Moral, en Huelva, y que afectan a Puerto Moral, Higuera de la Sierra y las aldeas de La Umbría, Valdezufre y Jabuguillo. Estarán sin agua de madrugada entre las 2 y las 7 de la mañana durante los fines de semana. Hay que recordar que ya son 14 los pueblos y aldeas de la Sierra de Huelva afectados por estas restricciones de agua. Y el ayuntamiento de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos modifica su fiesta del agua, que se celebra cada año en el pueblo y en la que se gastan una media de 500.000 litros. Cada 3 de agosto los vecinos y visitantes se lanzan miles de litros de agua en plena calle, pero este año, según explica el alcalde José Manuel Carballar, debido a la situación de sequía, el ayuntamiento ha optado por otra solución que consume menos. Instalaremos un parque acuático en las instalaciones deportivas de la piscina municipal y del polideportivo para que aquellas personas que, bueno, ha tenido una gran acogida, son 500 entradas las que ya se han retirado del ayuntamiento, tanto online como desde las oficinas municipales, y que es una gran alternativa. Las elevadas temperaturas pondrán hoy en aviso naranja a Córdoba y Jaén y en amarillo a Granada, Huelva, Málaga y a Sevilla. Andalucía, 1:03 de la madrugada. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música, gastronomía y, por supuesto, la actualidad. Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano. Días de verano. Los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Rafa Cremades. Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Thank you. Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, si acabas de llegar hace un ratito y si estás desde la primera hora, pues buenas noches otra vez. Seguimos estando con guitarristas, seguimos estando en Busquistar, pueblecito precioso de las Alpujarras granadinas. Seguimos estando de festivales. Este se celebra el próximo jueves, empieza el próximo jueves, día 3 de agosto, y empieza con King Solomon Hicks, que acabamos de estar con él la primera hora, y la segunda propuesta es el viernes 4. Jonathan Kreisberg. Jonathan Kreisberg es un guitarrista blanco. Que tiene unas claves diferentes, por supuesto, a las que ya os he contado de King Solomon. El propio nombre no tiene nada que ver, porque llamarse el rey Solomon Hicks es, ya tiene un lustre distinto, y no quiero hacer chistes malos, pero es un guitarrista joven y un tipo que la primera hora os gustó seguro, pues además, ¿os gusta el blues? A mí me encanta el blues. Lo que pasa es que el blues es también un mundo enormemente interesante y muy amplio, donde hay muchas intrahistorias. No es un territorio fácil, cuidado. Pero genéricamente, sin tener muchos conceptos así extraños y demás, te gusta el blues, a mí me encanta. Este tipo es otra forma de tocar la guitarra, otra forma de decir las historias, otra forma de contar. Es un tipo realmente inquieto. Inquieto porque siempre anda buscando. Y los buscadores son atrevidos. Y los atrevidos son a veces pues se pierden en las búsquedas y otras veces encuentran cosas distintas. La forma de tocar de Jonathan Kreisberg es singular, pero de alguna forma sí repite claves de otros guitarristas también blancos, aunque la historia de los guitarristas jazzísticos, de alguna manera, para este humilde comentarista, nace con Charlie Christian en los años 30-40, cuando se traduce a las claves del bebop una guitarra y un tipo tocando con unos dedos larguísimos pues en claves de bebop, en claves de bop, que aquello era absolutamente mágico. Después la línea continúa con otros muchos guitarristas, los principales negros, los menos principales blancos, pero también hay guitarristas blancos muy importantes. Y la siguiente gran figura es, sin duda, Wes, que es una referencia para todos los que a partir de Wes Montgomery se configuran como grandes figuras, unas blancas y otras negras, ya os digo. Desde George Benson, pasando por muchos, no voy a dar toda la relación y toda la lista, porque es lo de menos. Como referente blanco, por ejemplo, a mí me parece que Gene Hall es una referencia absoluta. Después, en otras claves distintas, la presencia de John McLaughlin con Paco y con Aldi Meola también representa un estilo distinto, donde se hacen, bueno, lo que es la fusión, donde se mezclan cosas. Bueno, y a partir de ahí hay muchos guitarristas muy importantes y muy interesantes, tanto blancos como negros. Pero ya os digo, para mí la vieja tradición nace con Charlie Christian, que es un guitarrista extraordinario, que lo que hay producido y realizado y hecho y grabado es bastante, y hay mucho material también increíblemente desconocido que cuando sale los aficionados los buscamos, los muy aficionados los buscamos, porque ahí hay mucha intrahistoria entre ellos, las claves de los clubes de la 52, ahí el espíritu de Parker, de Dizzy, de La Gorda, de Fan Navarro, de grandes músicos que estuvieron en los 40 y en los 50, fundamentalmente finales de los 40, después de la Segunda Gran Guerra, y principios de los 50 hasta el Cool. Esos años de Bob son geniales, para mí maravillosos, sin duda. Bueno, y dicho todo esto, y burladas, otra vez más lo repito, perdonadme, y burladas las horarias, que son los pitos de la y media, pues burladas los pitos de la y media, seguimos en claves de este guitarrista Jonathan Kreisberg, que va a estar el próximo viernes 4, el próximo viernes 4 de agosto en Busquistar. Sitio precioso, insertado, metido ahí dentro de lo que son las Alpujarras granadinas, que son, que es un lugar increíble, es un lugar profundo, casi un poco escondido, pero ese escondite es bellísimo, y las noches de verano en las Alpujarras son, imagínate, no has estado nunca, pues merece la pena, hay que llenar el corazón de primeras veces. Vete y pasa el fin de semana en Busquistar. No te daré otros lugares y otros sitios porque también son maravillosamente preciosos, pero donde está el jazz y donde está el blues este fin de semana, además de otros lugares andaluces que por supuesto han tenido y tienen su sitio y su hueco, pero este fin de semana es para Busquistar, es para las Alpujarras granadinas y es para estos guitarristas y esta oferta que te estoy contando. El jueves día 3, King Solomon Hicks, maestro del blues, joven maestro, muy muy joven, joven maestro, guitarrista y cantante de blues, King Solomon Hicks. El viernes 4 de agosto, Jonathan Kreisberg, que es un buenísimo guitarrista de jazz blanco. Y el sábado 5, un músico también nuestro y muy muy querido. Más que músicos, hablaría de un grupo. Mañana estaremos con él y estaremos con ellos y disfrutaremos de una formación muy granadina, muy andaluza, pero también muy contemporánea y muy de sonidos de la actualidad, porque son verdaderos casi maestros de lo que es la fusión, de lo que es el smooth jazz, llámalo como te dé la gana. Pero es también un formidable guitarrista, pero eso te lo contaré mañana. Thank you. Thank you. Thank you. so much. We had a great time playing for you. We hope to see you again in Düsseldorf. Thanks for having us. Así nos vamos, esta noche volvemos y seguiremos estando en Busquistar con una oferta que te va a encantar seguro. Y creo que a mí también me va a encantar. Bueno, todo depende de los instantes, como sabéis, que es la música del jazz. El jazz es la música de los instantes. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada en Busquistar con los recuerdos, con la memoria y con muchas situaciones y momentos felices que recuerdo de ese lugar. El festival empezará el próximo jueves. Será con la presencia del guitarrista King Solomon y cantante de blues. El viernes estará Jonathan Kreisberg, que es quien suena debajo de mi voz. Y al siguiente día estará un grupo granadino de músicos formidables, que es Foundation. Te acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche a la misma hora, allá a la 1:04, a la 1:03, lo que dure el boletín. Después estaremos aquí en los instantes otra vez para seguir disfrutando de la buena música. Muchas gracias por tu compañía. Un beso, un abrazo. Buenas noches. Now you before. Dando saltitos, tic tic tic tic tic tic tic, tiri ti tiri ri tiri, yeah, na na na di do di do do, tari tari tari ta. Canal Sur Radio.